Textual. Pablo, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, te saludamos de Radio Textual. Buen día, ¿cómo andan los dos? Bueno, es así, vos sos el director, que el ingeniero que está a cargo de la obra, ¿no? Sí, sí, yo soy el director de Vialidad Municipal y la obra está a cargo de la dirección mía. Pablo, ¿y qué le podés contar a los vecinos, a las vecinas, qué van a ver dentro de poco en el centro de Santa Rosa? Bueno, básicamente la obra, en lo que respecta a la parte visual y funcional, es el ensanche de veredas de ambos costados de aproximadamente 1,70 m. Se va a ensanchar, por lo cual se afina la calle, se levanta el nivel de la calle al nivel de la vereda, por lo cual desaparece el desnivel del cordón, desaparece el cordón físicamente, y se colocan todo lo que es bolardos y canteros en los laterales sobre la vereda para delimitar lo que es calle de vereda, y eso va a generar que el tránsito sea mucho más lento en esas tres arterias, uh-huh, y favorecer la peatonalización de la calle o ganarle con tránsito peatonal a esa arteria, más de lo que tiene hoy día, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿qué querías agregar? Básicamente, eso es la obra en sí, de la parte visual, arquitectónica y funcional. Después tiene un montón de particularidades técnicas para abajo, ¿no? Que es lo que estamos ejecutando hoy, que no hacen, o sea, hacen a la cosa porque es lo que da sustento técnico al otro, pero no es lo que van a ver. O sea, Pablo, va a quedar una mano para los autos. Como queda una mano de circulación para los autos, se elimina el estacionamiento en esas tres arterias. Uh-huh. Y justamente por el ensanche de vereda que se realiza en esas tres cuadras. Claro. Y Pablo, ¿qué además del cambio de la fisonomía, ¿no? Lo físico, lo que vemos, ¿qué beneficio va a traer aparejado esto? Porque había algunos cuestionamientos también que planteaban de algunos comerciantes que decían, bueno, la gente no va a venir al centro porque como se va a reducir la circulación vehicular y algunos no van a venir caminando al centro. Bueno, planteaban todas estas cuestiones. Pero ¿qué beneficio o qué se pensó cuando se diseñó esto? No, el beneficio, entiendo yo, es un beneficio comercial, porque el centro va a ganar, se va a ver embellecido y va a ganar en funcionalidad para el usuario del centro, que es el peatón. Entiendo cuál es el planteo del comerciante, que de hecho nos lo han hecho en la obra misma. Mm. Pero me parece que en algún punto como que menosprecia al santarroseño, porque lo que te plantean es, no, porque el santarroseño es chato y no va a venir a buscar un lugar para estacionar, sino que quiere estacionar frente al local. Uh-huh. Y yo no sé si están así hoy. Claro. Entiendo que puede haber gente que sí que lo haga, pero yo no creo que hoy el santarroseño esté buscando estacionar frente al local para ir a comprar un local de ropa, sino que está buscando calidad, que sea un buen producto, que le guste el local, demás. Me parece a mí, no soy comerciante, ¿no? Uh-huh. Y además que en estas tres arterias ya está reducido el estacionamiento, porque con la obra previa que se hizo hace más de 20 años, si no me equivoco, con el ensanche de las veredas se restringió el estacionamiento de uno de los laterales. Uh-huh. Y en muchas de estas arterias hay bancos, el Trentituto está, hay cajeros, hay una multiplicidad de zonas donde vos no podés estacionar. Claro. Entonces, la reducción de los estacionamientos es muy relativa en estas tres cuadras puntuales, porque no son tantos los que hoy hacen uso de esos estacionamientos. Lo que creo yo. Uh-huh. Y con relación, bueno, otra de las quejas era el tiempo de obra y demás. ¿Qué tiempos planificaron? El tiempo de obra es de 3 meses, es lo que está planificado. Obviamente estamos tratando de que si puede ser menos, mejor. Pero es 3 meses, es un tiempo, y ya es un tiempo bastante acotado el que definimos como obra, justamente para impactar lo menos posible en la zona. Uh-huh. Al igual que la metodología de obra, de ejecución, también tratamos que sea lo más ordenada posible, lo más limpia posible dentro de lo que es una obra, cuidando justamente este aspecto de que estamos en el centro y es una zona comercial que está en uso todavía. Uh-huh. ¿Y esto, la obra la llevan a cabo con personal municipal o tiene alguna empresa? La obra es por administración, es con personal municipal, uh-huh. Y hay algunas tareas que exceden a las tareas normales que ejecuta el personal del municipio que van a ser contratadas. Claro. Pablo, para el diseño de esta obra, ¿tomaron algún modelo en alguna otra, de alguna otra ciudad? Hay, en realidad, en la ciudad, en Santa Rosa, hay muchos anteproyectos hechos o intentos de avanzar sobre una peatonalización en el centro. Lo que se hizo fue hacer un proyecto multidisciplinario entre las distintas áreas del municipio y se analizaron todos estos proyectos y se mira para afuera de lo que es la provincia, de lo que es la ciudad, a ver qué es lo que ha funcionado, qué es lo que ha dado resultado, y bueno, se ayorna al uso actual, ¿no? Claro. A los recursos actuales. Claro. Y ahora, inicialmente es semi-peatonal, pero en algún momento lo piensan como una peatonal, sin vehículos. Justamente una de las cosas que estaba bastante discutida es si peatonal o no peatonal, porque claro. La peatonalización 100% sí cortó el tránsito 100% de la vía. Claro. Y bueno, y ahí sí, uno cree que Santa Rosa todavía no tiene la escala de uso del centro para decir, che, bueno, corto las tres cuadras y listo, ya está. Entonces, se arribó a un criterio de semi-peatonalización que permite en ciertas épocas del año y en función, entiendo yo, de los comercios que están radicados en el lugar y el uso que se le dé a la arteria, poder plantear una peatonalización quizás en cierto horario, quizás en cierta época. Pero bueno, es flexible en ese sentido. Claro. Y suponete los comercios que necesitan abastecerse, obviamente, del producto que venden, los camiones o camionetas, tienen que parar en un lateral, digamos, no van a poder... Deberían parar en un lateral, llegado el caso, si es algo muy particular, se podrá coordinar con tránsito el corte de la arteria transitoria para hacer alguna descarga puntual. Pero en los laterales están todas las dársenas de descarga. De hecho están sobre los laterales de estas dársenas que se generaron en algún momento de 7 a 15 zona de descarga. Claro. Entonces no hay ningún local que quede a más de 50 metros de la zona de descarga. Bien, Pablo, te pregunto por otro tema, ya que te tenemos al aire. Sí. Ayer hubo una importante lluvia, una tormenta fuerte en Santa Rosa. Vos tenés bajo tu responsabilidad el tema vial, el tema de las calles. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo están trabajando? ¿Hubo mucho destrozo? Mirá, ayer tuvimos una particularidad de una lluvia muy muy intensa, por ahí no tanto en volumen de agua, porque hemos tenido lluvias mucho más voluminosas. Yo cuando hablo en volumen hablo de cantidad de agua, no de caudal. Sí. Porque hace referencia a la intensidad. El problema que tuvimos ayer fue que cayó 45 milímetros en 15 minutos. Sí. Eso equivale a una lluvia de 180 milímetros hora, matemáticamente. Sí, sí. Es una intensidad muy importante. Eso lo que generó fue que se viera y nos encontráramos con mucha agua en superficie, o sea, mucha agua sobre la calle, porque las bocas de tormenta que están ejecutadas y demás puntos de ingreso de ese agua de lluvia no daban abasto a ingresarla al sistema pluvial de una forma rápida, por la cantidad de agua que caía. Uh-huh. Eso generó, obviamente, anegamiento de calles. Lo que es la transitabilidad de calles de tierra, estamos trabajando hoy día en restituir algunas arterias que se ven afectadas por las lluvias, que es recurrente, pero en líneas generales, el sistema funcionó como debía y no hemos tenido en lo que es calle de tierra alguna calle que se haya destruido completamente como si nos ha pasado en otras lluvias. Uh-huh. Después lo que hay puntualidades sobre calle de asfalto de zonas que estaban intervenidas por obra, que son varias, que bueno, llueve y donde vos tenés la zanja abierta para reparar. Claro. Y obviamente esa zona se complica y pero hoy ya se está, ayer mismo ya empezó la gente de la cuadrilla de planta de asfalto a restituir toda esa zona. La última, Pablo, y te transmito una pregunta de un oyente que pregunta por el tema de la seguridad en las obras, si están poniendo el foco en eso, a partir de lo que pasó con los dos obreros que perdieron la vida en las cloacas allí en la calle Río de la Plata. ¿Cómo se están manejando con eso? Sí, sí, nosotros en lo que es elementos de seguridad, el municipio provee todo el vallado que hay pensado para la obra de la peatonal, por la gran transitabilidad de peatones que hay, es un vallado bastante robusto. Así que yo creo que sí, en ese aspecto estamos cubiertos. De todas formas, los trabajos que nosotros estamos realizando en cuanto a riesgos, si bien son trabajos riesgosos porque trabajamos con máquinas pesadas y demás, distan mucho de ser trabajos en espacio confinado, como por ahí fue el caso de estos pobres, de estos chicos. Que sucedió. Te agradecemos, Pablo, estos minutos con el programa. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, que tenga buen día. Pablo Piñero es director de Vialidad Municipal. Bueno, hablando un poco de esta semi-peatonal que se está construyendo en la ciudad de Santa Rosa, en el microcentro, en tres cuadras, desde 25 de mayo hasta, ayúdame Luis, hasta la Avellaneda, no, la que sigue, la Pellegrini. Pico sería, ¿no? Pico, desde 25 de mayo hasta pasa Pico. Por... son tres cuadras, más o menos, donde se va a, bueno, prácticamente reformar todo el microcentro de Santa Rosa, se va a permitir el paso de vehículos.